Y luego el temario del día, que es fluidos. Yo tengo una propuesta, que es esto que está acá escrito, pero es solo una propuesta, si quieren cambiarla, ningún problema. No, creo que no. Cuando estaba pensando en qué hacer con este grupo, que es diferente que el grupo de Benjamines, estaba pensando que, bueno, una vez que ya sabemos, tenemos una cierta familiaridad con sentir los fluidos, lo que en general siempre nos preguntamos es, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No? Y en general, dentro de las clases queda un poco, aunque se diga que no, pero queda un poco como que hay que trabajar directo con los vasos extraordinarios. Pero no es la verdad. Y dentro de lo que es toda la teoría de la acupuntura, tenemos un montón de elementos que nos llevan ahí con muchísimas matices. Entonces pensé que por ahí era interesante poder explorar estos matices, ya que tenemos herramientas de palpación, explorar los matices, ¿no? Entonces lo que hice fue buscar, que el resumen está en esta página, lo que hice fue buscar dentro de los meridianos principales los que tienen un nombre relacionado directamente con el agua, con algún tipo de agua. Susanne me hizo ver que hay algunos que me he dejado que son los que tienen nombre de nube, que las nubes también son agua, pero me los dejé, así que el próximo encuentro tenemos para trabajar. Los que están acá son más o menos aguas que corren por la tierra, es agua en interacción con tierra. La última. Ah, la última. Bueno, no, la antepenúltima. Ustedes la tienen como la tercera antes de que se acabe. Yo me lo imprimí distinto. Igual. Not entirely. No, I did put some English in it, thinking of you. Y la razón por la cual les puse el dibujito en chino es porque son notablemente interesantes toda la cantidad de cosas que uno puede sacar. Y yo sé muy, muy, muy poquito, 0,000000001. Eso es todo lo que yo sé. Pero aún así, ya hay un montón de cosas que son muy inspiradoras. Entonces, mi idea de ponérselos acá es poder usar algunos como ejemplo para decirles, ven, esto viene así, así, así. Y tal vez a ustedes les da por seguir investigando, o les da ideas, o les da lo que sea. Y luego, en las que son también las últimas hojas, lo que hice fue poner algunas pequeñas notitas de pacientes. ¿Sí? Son tratamientos de pacientes. El tema es que son, acá hay 15 pequeños casos, que más que nada es para enseñar los puntos, y en algunos casos porque las dinámicas que ocurrieron me resultaron fascinantes, exactamente esa es la palabra. Porque realmente los nombres de los puntos dan tantas pistas de por dónde ir, y los síntomas, o digamos, cuando se da una indicación para el punto, muchas veces se pone en una clave de síntoma físico, pero en realidad se pone eso porque es la manera más fácil de decirlo, pero no porque sea la única. Entonces, hay algunos casos que realmente me emocionaron mucho, en los cuales el nombre del punto era acorde con el proceso psicoemocional de la persona, pero en cosas muy extrañas, ¿sí? Luego, si acaso lo charlamos, después de charlar un rato, lo repasamos si quieren, si no quieren. Sí, sí. Y creo que es interesante tenerlo en mente. Cuando uno está trabajando con los puntos, seguir teniendo este tipo de cosas en la mente. Porque permite hacer cambios que si uno no tiene en la conciencia la posibilidad de que esto existe, ese cambio probablemente no querrá venir. ¿Sí? Si yo soy el chi del paciente y veo que mi terapeuta, bueno, va por ahí pero no del todo. Es como, sé que le gusta la cocina, pero no le gusta la cocina asiática y a mí me encanta. Y quisiera decirle que comí un plato de cocina china buenísimo, pero le gusta la cocina italiana. Bueno, no le voy a decir, a menos que yo tenga una tremenda necesidad de decirle, comí un plato de comida china. No se lo voy a decir, porque no voy a tener punto de conexión con mi terapeuta. Si yo entiendo el nombre del punto, como terapeuta, entiendo el nombre del punto, el chi del paciente dice, vale, yo sé que me vas a entender cuando te diga esto. Sé que me vas a entender cuando te diga que necesito hacer tal cosa en tal tipo de movimiento. Y te voy a mostrar un punto. ¿Sí? Te lo enseño. Y tú vas a entender por qué te lo enseño, con lo cual puedes acercarte a ese lugar y acompañarme. Si yo te lo enseño así, el pulmón 9, y tú dices, bueno, sí, pulmón 9, vale, tonifica el pulmón ya. Tonificas el pulmón y funcionará. Pero puede ser que hay parte de lo que está contenido en el nombre del pulmón 9 que el paciente estaba intentando mostrar y es como, bueno, vale, pues de esto mejor no hablamos hoy, chao. ¿No? Entonces, hay algunos puntos que son realmente muy inspiradores, y, pero que si no lo sabemos no pasa nada, ¿eh? Funciona igual, la acupuntura es maravillosa. Y pues eso, la idea de las prácticas que estuve pensando era más o menos hacer lo que estuve haciendo yo con los tratamientos, que son muy original. Sería hacer un tratamiento completo, simplemente que chequeando los puntos. Por ejemplo, imagínense que, no sé, el local listening me trae acá, y entonces el canal que me conecta es el pulmón y los fluidos, por ejemplo, vamos a hacerlo así, y los fluidos tienen una determinada cualidad. Y yo pienso, bueno, este tipo de cualidad, por ejemplo, necesitaría, en los fluidos está muy condensada y tal vez necesita pues un impulso de movimiento. O puede ser una sensación que yo tenga, o puede ser que no tenga ninguno. Una opción es, si yo tengo esa sensación, chequear puntos que ya sé que por su nombre van a tener ese tipo de función. Puede que estén abiertos, puede que no. A mí me ha pasado, mientras cuando estaba haciendo la recopilación esta, que iba, ¡ah, este! No. Y bueno, pues si no, es que no, es que sería en otro lado. ¿Sí? Pero, si te los encuentras, tienes una gran oportunidad de ver cómo los fluidos reaccionan a eso y cuál es realmente la dinámica de ese punto cuando los fluidos están necesitando eso. Y es no solo los fluidos, es los fluidos y el chi, todo reacciona a esto, pero podemos tomarlo desde el lado de la fluidez del sistema. Entonces, en las pequeñas cositas de casos que les puse acá, en realidad yo estaba haciendo engaging normal, ¿eh? El hecho de que hayan salido tantos puntos de esto es porque lo estaba buscando y porque son los que puse. Tomé una cierta franja de tiempo y como la bolsa total de pacientes son 77 casos. Pero de esos 77, solo 48 tuvieron algo de esto. Y de esos 48, seleccioné 15. ¿Vale? O sea, que no es que salen por todos los sitios, sí, salen algunos. Y también es cierto que como el periodo de tiempo entra dentro de la misma estación y el mismo como estado global, ¿no? Entonces ya van a ver que hay mucho Yang Wei, que es como, pero siempre sale Yang Wei. Bueno, ahora sí sale. ¿Mm? No quiere decir que siempre es Dios. Entonces, bueno, la idea sería hacer el tratamiento completo chequeando los puntos, ¿vale? Que los tenemos acá en el texto. Sale pulmón, a ver qué hay. ¿No? Ah, pues el pulmón, hay tres que tienen esto. Pues checamos estos tres y ninguno dice nada, pues pones el que toque y te fijas y apuntas y ya está. Pero a ver a dónde nos lleva, esa sería la idea. ¿Qué les parece? Muy interesante. Esto... Me he sentido que tenía una pistola así. ¿Qué les parece? ¿Les gusta, verdad? No. Y una cosa que la voy a comentar así como dentro de las cosas que han pasado en la semana, aunque sea que está acá, es algo que me hizo acordar mucho a cosas que tú a veces comentas, Manolo. En un caso muy particular, a ver si lo encuentro ahora, que no sé dónde está, ¿eh? Sí. Es el segundo. Es el segundo de acá. El local se le llevaba a la cabeza. Y llevaba a la cabeza y llevaba a un punto muy específico, que lo cierto es que si yo no hubiese estado investigando esto, no habría sabido qué era este punto. Hubiera pensado solo que era un punto de Yang Wei y ya está, pero es que es mucho más importante. Es el vesícula biliar 17. Entonces, el nombre de vesícula biliar 17, que lo tenéis en el coso de vesícula biliar, es Chen Yin. El Yin, el carácter de Yin, es el mismo que se usa para Yin Chi. ¿Vale? Entonces, cuando el listening me llegó a la cabeza, era un punto, que tú muchas veces hablas de que el listening te lleva a un punto. Y ahí tomé la función del punto como listening. ¿Sí? Y realmente es que funcionó muy bien el tratamiento este, o sea, esta persona no suele quedar con un pulso, bueno, queda con el pulso más nutrido que antes, con más yin que antes, siempre, pero aún así, siempre queda con muy poco yin, ¿vale? Porque tiene muy poco yin. Pero después de trabajar con la idea esta así, es la vez que ha quedado mejor de todas. Y quedó con yin a nivel de fluidos y quedó con yin chi. O sea, claramente el yin chi estaba nutrido. O sea, el aspecto nutritivo del chi, ¿se acuerdan cuando en el follow-up hicimos lo del wei chi, el chi y el yin? Bueno, pues la parte del yin, esta que es como los fluidos dentro del chi, realmente estaban ahí. Realmente era una cosa nutritiva, suave, era precioso. Y el hecho es que no lo toqué al punto. Lo iba chequeando todo el rato. Y iba trabajando con otros que tienen sus buenas razones. Pero el punto en sí no lo toqué, porque creo que el punto en sí, lo que estaba intentando explicar era el nombre de lo que hacía. ¿Sabes? Era como, mira, soy el que pone el yin en estado correcto. Y lo estoy intentando un montón. Pero no es para que vengas y me hagas algo así, es que, bueno, aquí es donde está el centro de comando, ¿no? Entonces, hay veces que pasa con mucha frecuencia que un listening nos lleva a un punto y tal vez es que no es que sea por la localización del punto, es por lo que el punto hace, por cómo se llama, por quién es el punto. Entonces, en ese sentido, me resultó... ¿Y cómo puedo diferenciar eso mismo que estás diciendo? ¿Cómo puedo diferenciar si tengo un listening en la cabeza y no es y es realmente ese punto el que necesita ser tratado? Ya. ¿Cómo diferencio? La verdad es que yo no sabría qué decirte porque estoy en descubrimiento de la cosa esta. Pero creo que es posible que entendiendo cómo se llama el punto puedas identificarlo. ¿sabes? Es como este punto tiene, el nombre de este punto tiene un sentido muy profundo en esta presentación, o es simplemente, bueno, voy pasando por aquí y aquí me quedo porque geográficamente me queda bien, ¿sabes? O sea, es, en el caso de este paciente, cosas de Yang Wei sí que suele tener, y en realidad le tocaron otros puntos de Yang Wei, pero no tenía por qué ser ese en particular, ¿sabes? Pero el nombre en sí era muy significativo para el resto del conjunto, porque tenía, el nombre tenía mucho más sentido con todo el resto de la sintomatología que todo lo demás, ¿sabes? Se abre un campo con esto. Se abre un campo. Se abre un campo. Sí, un poco grande. Claro, primero que. Me parece que todos los que estamos aquí ya hemos tocado la cabeza. Sí, pero no solo con la cabeza, ¿eh? Pero, o sea, este justo es que se llama así, sí, como se pero, llama y está en la cabeza, pero hay veces que punto es Shuihai. No sé, yo es que la cabeza, llamar aquí a la cabeza hoy en día, es que en la cabeza. Sí, también. En la cabeza nos da muchísima información, mucha información de cómo están los pacientes, mucha información. Lo que sí que voy a empezar a investigar los puntos. Claro, porque, bueno. Sí, porque además a la que empiezas a leer los nombres de los puntos que están en la cabeza, son, dan todo mucha luz sobre muchas cosas. Sí. Una cosa. Pues a mí me gustaría deshacer un poco el ovillo en este mismo caso y ver cómo llegaste a esta conclusión. Porque, por ejemplo, o sea, cuando dices de estudiar la función que hace el punto... Esto era por el nombre. Desde el nombre. Esto era desde el nombre. Claro, pero yo, si voy aquí a vesícula biliar 17, sí, y veo, no lo sé pronunciar bien, pero Zhenjing, sí, y veo upright y encampment. Sí, a ver, encampment en verdad ahora mismo no sé qué significa. No, pero, ya. Si pillo lo otro... Claro, el tema es... Esto sí que era, o sea, con esto no les va a alcanzar, esto eran en realidad notas internas, vale, notas internas mías, pero el Chen este, sí, es el Chen del Chen Chi, cuando uno dice el Chi correcto, vale, que dices, vale, este, es una pelea entre el Chi correcto y el Chi patógeno, sí, el Chi correcto, este es el correcto, entonces es este tipo de corrección, de realmente estamos bien, esto es estar bien, sí, exacto. Que sale así como un poquito en el dibujito, ya sale. Y lo de Yin es que es muy interesante. Creo que en algún otro lado hice una nota al pie por algo. Pero es que el Yin Chi, y cuando uno mira el caligrama, que por eso creo que Sun Tzu que lo traduce como el Chi del campamento o el Chi de las barracas, una cosa por el estilo, y es como, ¿eh? ¿No es el Chi nutritivo? Sí, sí. Pero el caligrama en sí, lo que es las barracas del ejército, pero no el campo de batalla, no el batallón, no, las barracas, donde van a comer. Y las dos cuadraditos de abajo son las boquitas de los soldados comiendo, ¿vale? Y arriba están las plantas y están debajo del techo. Y eso es lo que usamos. No veo nada. No, para eso lo mandé por WhatsApp, para que podáis mirar en el coso y agrandar el PDF. Tranqui, ya. También me pasa que busco bocas, ¿sabes? Es que son. ¡Oh! ¡Ah! Las bocas están superpuestas, vale. Porque claro, yo las había puesto como de lado. No, lo están mirando así. Lo ve que una fila larga de soldados todos claro, comiendo claro, debajo claro, del techo y afuera hay pactos. Ahora voy con los pájaros. Exactamente. Vale, vale. Entonces, claro, es que este tipo de cosas son realmente fascinantes y están ahí, sí, ¿no? Entonces eso también como que abre un campo interesante para pensar qué es el Yin Chi, ¿no? Y la relación entre el Yin Chi y el Wei Chi, que hablábamos siempre, ¿no? El Wei Chi así como guerrero y toda la historia. Bueno, el Yin Chi nutritivo sí, pero ¿qué parte del nutritivo es, no? ¿Vale? Es la que cuando están comiendo los soldados, no es lo mismo. No están en casa, por ejemplo. Y con esto de los... Ese lo puse en un caso. Con esto de los soldados, tuve una paciente que vino y me dijo literal, ¿eh? Me dijo, siento que estoy como volviendo de una batalla. Y cuando dijo eso, se activó el punto. Y dije, ¿cómo? ¿En serio? Y tratamos cosas de yichis. El tema es que hay que empezar a investigar mucho sobre, o sea, buscar en la grafía, buscar más allá de la traducción del primer libro que encontré. Pero creo que vale la pena. Y en el caso este, la razón por la cual llegué a esto es porque el cuerpo fluido, o sea, la bolsa, estaba súper insuficiente, no había movimiento, el chi en términos generales estaba bajito, el wei chi tiende a subir, así, esto de agitación acá arriba, tiene la urticaria, o sea, que hay viento y cosas por el estilo, hay separación de la sangre. Todo esto está constantemente ahí, tiene un montón de cosas emocionales, tiene un montón de problemas que le están ocurriendo, y entonces es como, vale, el aspecto nutritivo está desnutrido. Porque está ahí, claro, es como, ya lo intento, pero hay demasiados frentes abiertos. Y así de constitución se le ve, ¿sabes? Bueno, y es como, sí, lo estás intentando mucho y no llegamos, ¿no? Lo que pasa es que la primera cosa que viene sería como trabajar los fluidos mucho más de base, ¿sabes? Y que creo que en casos anteriores yo lo he trabajado así y ha mejorado. Que bueno, sí, vamos bien y es un proceso largo y tal, pero es como... O sea, esto es lo que me resultó tan impresionante, es como, acá está la cuña, ¿sabes? Estaba justo en el medio, estaba acá, entre el chi y los fluidos, y era como, y te lo digo y te lo intento decir, y te lo intento decir, ¿eh? Y es como, y te lo digo con un listening. Más claro no me lo podía decir, me lo subtituló con el nombre. Y entonces, claro, me por eso lo quería compartir. Y luego, claro, si te miras el resto de los puntos, dices, bueno, sí, normal. O sea, podrías haber llegado a esto, excepto el vesícula 32, que creo que antes de esto yo nunca lo usaba y ahora es como, ¡ah, qué punto más interesante! ¿Está cerca de los links estos que estuvimos viendo? Pero todos los demás, ¿sabes? Es como, bueno, sí... Vaso 10, sí. San Yao 6, sí. Vesícula 20, sí. O sea, con las cosas estas, ¿sabes? De viento, insuficiencia de sangre, insuficiencia de fluidos y falta de movimiento, podrías haber caído ahí de todas maneras. ¿Caí, eh? Sí. Antes lo diferente fue el entendimiento. Creo que sí. O sea, creo que fue el poder entrar en relación con eso, ¿sabes? Y que el organismo pudiera decir, ¿estamos hablando de esto? Sí, estamos hablando de esto. Entonces, por prestarle atención a eso, tiene más margen de trabajo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, una cosa que sí me di cuenta con otros fue recuperé pulmón 9. Que lo tenía olvidado, la verdad. Porque sí, como el vaso 6, que no lo he recuperado, pero que lo tengo muy olvidado. Pero al recuperar el pulmón 9 desde esta visión, entendiendo el carácter Yuan, que lo tengo... ¡Cuenta! El carácter Yuan que lo traducen como abismo. Pero no es un abismo normal, son aguas muy profundas, o sea que ya de por sí no es un abismo de tú vas así al borde de la montaña y miras para abajo y dices un abismo. No, es un abismo lleno de agua. Y es donde se reúnen los peces, lo que quiere decir que en el fondo de ese agua, que es tan profunda, es donde empieza a surgir la vida. Ese tipo de abismo, no es otro tipo de abismo, hay muchos tipos de abismo y ese es ese específico. Y además una cosa que encontré que es especialmente real a nivel palpatorio, dice, y es muchas veces la fuente inicial de un manantial. ¿Sí? Como el Yongchuan, que es un manantial, que el Chuan es otra cosa, pero que hace un manantial así para arriba. Este abismo es como el agua que luego hará que aquello pueda brotar. Y para esa comprensión palpatoria, sí que es cierto que me tuve que quedar más rato. Que yo hacía lo que fuera en pulmón 9, iba así como el pulmón 9 de siempre, digamos, tonificaba y era como, bueno, ahora me iría, pero si escuchaba con un poquito más de oído, era, espérate, que está pasando algo, ¿me quedo un ratito más? Sí, quédate un ratito más, vale, ¿qué está pasando? Y era como una cosa así como que empezaba a crecer, no se movía nada, ¿vale? Solo que empezaba a crecer hasta que era como, bueno, vale, ya. Entonces yo sacaba y luego veías que el cuerpo tenía una actitud de empezar a moverse. No se estaba moviendo todavía, el cuerpo, la marea no se estaba moviendo, el cuerpo fluido tenía más vitalidad, pero no se estaba haciendo así. Pero era como, pero ahora en realidad puedo, y si me da la gana y no me miras, pues lo voy a hacer. Pero eso tuve que estarme más tiempo. ¿Vale? No ocurrió con la primera cosa de voy y tonifico pulmón 9, porque me enseñaron Toyo Hari, yo lo hacía siempre así. Además, este punto del 17, ajá, tiene una, para mí, una función muy importante, uh-huh, que es la de calmar o someter, uh-huh, el yang de hígado. ¿El 17? Sí. Ajá. Con lo cual, si tenemos al ogro, al calmado, claro, puedes trabajar mejor. Gracias. ¿El 17 de rey? No, de sí, la villa. Uh-huh. Ahora lo voy a escuchar. Pero tú lo pinchas. No. No. No, yo lo toco. sí, porque yo trabajo mucho con la parte craneal. Entonces, una vez que he pinchado al paciente, algún punto, yo me voy siempre a la cabeza. Muy bien. y ahí voy tocando y ves cómo todo se va. Uh-huh. Y sobre todo si hay, porque ahora hay mucho tema de fondo, sí, emocional. Entonces, claro, ahí hay una calma después, uh-huh, de... Como decir, chico, sí, ponte en marcha. ¿Eh? Bueno, pasa por no solo con este, sí, con algunos más, ¿eh? Sí. Qué guay. Pulmón 9 tonifica la sangre, ¿no? También. Es el punto de los vasos, ¿no? Pulmón 9 es el punto, sí, de los vasos. Sí, son los vasos más que los vasos. Yo pulmón no lo utilizo mucho. Pero, no sé, para mí es más el tubo, digamos. El contenedor. Sí. Vale. O sea, como la forma, no el contenido. Si el contenedor no está bien, sí, claro, los sonidos, pero que lo que haces es actuar sobre... El contenedor. Lo siento. No, pero no sobre la sangre directamente. O sobre... Yeah. Sino que es bastante diferente. Es un camino muy diferente. Sí, es un pensamiento muy diferente. Y hablaba ayer, es una cosa muy diferente. Ah, es normal, sí, para eso estamos. Pero en psicoterapia, uh-huh, cuando alguien te explica algo, uh-huh. en realidad tú estás haciendo una contrarreferencia. Uh-huh. Tú estás digiriendo aquello por uh-huh. la otra persona, ¿no? Uh-huh. Y una vez tú lo has podido digerir y lo has soltado, él puede verse en ti. Sí. Y cuando estabas explicando esto de los puntos, uh-huh. en realidad si tú no tienes una imagen que puedes crear esa referencia, tu paciente no puede llegar a esa referencia. Uh-huh. Pero si tú la tienes, sí puede llegar a ella. Y es como un pecho. No sé si seré capaz de aprender mi programa de pero es como muy... Sí. ¿No? Sí. Sí, sí. Y que existe, o sea, que sí. está probado que es así. Sí. No es sí. un invento, ¿no? Sí, no. Es así. Uh-huh. Si tú puedes crear ese espacio en, tu, en ti, en ti, a través de lo que te llega de él, uh-huh. lo reconstruyes de alguna manera, le das uh-huh. una forma, una imagen, uh-huh. él puede llegar a esa imagen. Sí. El buen plan. Petróleo. Sí. Hay un ejemplo más adelante que realmente es muy psicológico. No sé qué tengo en mi papel, lo agarro. Que creo que es exactamente esto que pasó y que me resultó así como también. Tuve unos días de mucha alegría, de mucho descubrimiento. Pero porque si miramos los puntos es como, bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Porque, a ver, ¿dónde está el caso? Es lo que puse del caso en sí es solo un recordatorio. Es la última persona que viene por un vino justo después de la operación de cáncer de mama. Y entonces yo la empecé a tratar a partir de ahí. Y llevamos, no llevamos mucho tiempo, la verdad. Pero ella está haciendo un cambio vital impresionante, realmente impresionante. Cada sesión así es como está trabajando sobre algo, es realmente impresionante. Y entonces puse lo que me dijo porque me hizo mucha gracia, la verdad. Que tiene sentido, ¿vale? Pero es que me hizo mucha gracia. ¿Qué es esto? Esta semana tengo la impresión de haber encontrado la nave nodriza. Y claro, entró y me dijo esto y yo fue como, vale. You will have to listen to this tape many times. But later I can tell you. A lo que se refiere es que hemos estado dando vueltas a nivel de psicología en realidad, más allá de lo que trabajamos a nivel corporal, pero hemos estado dando vueltas al hecho de que ella está bien en todos sus ámbitos, pero el ámbito de las relaciones interpersonales es una catástrofe. Entonces, se da la cabeza contra las paredes muy a menudo y lo entiende y dice, bueno, sí, pero tengo un punto ciego y no sé qué pasa y yo lo intento de una manera y lo intento de otra manera. Y veníamos con las maneras que lo viene intentando, ¿no? Y por eso me dijo lo de la nave nodriza, porque es como finalmente encontré de dónde están viniendo todas estas cositas así, ¿no? Entonces, el tema es que cuando me dijo lo de la nave nodriza, claro, es lo que estás diciendo tú, en mi mente, ¿yo qué vi? Pues una nave así con un montón de cositas. ¿Y saben quién se abrió? Ahí lo dice, Pulmón 9, el abismo con todos los pececitos, ¿sabes? Y fue como, ¿en serio? Bueno, pero si se abrió, yo lo pongo. Entonces, una vez puesto el Pulmón 9, cambió el discurso. Y de la nada, porque yo no fui, yo solo puse Pulmón 9 y me quedé esperando que me dijera lo siguiente que me quería decir. Se puso a hablar de, bueno, yo creo que todo me viene de cuando mi papá nos dejó, que fue cuando era muy pequeña y tal y que cual. Y cuando empezó a hablar de esto, la cosa viró a que todas las escuchas apuntaban a necesidad de algo yang, evidentemente, de una estructura yang. Y mientras seguía hablando, era claro que ella estaba usando esa experiencia con esa situación del padre como medida para todas sus experiencias en la vida, ¿vale? Y el punto que se abrió Es estómago 36, que uno dice, oh, estómago 36, chongma, y la sangre, el estómago, y no sé qué. El nombre es Susan Li. Li es medida, es una milla china. Entonces, el tema es que era una unidad de medida yang que ella estaba usando y que necesitaba trabajar. Y entonces el punto dijo, estamos hablando de esto, trabajemos con esto. Vale, entonces, no sé el estómago 36, uno dice, vale, tanta cosa para poner el estómago 36. Tampoco era tan necesario. Y seguimos con esto y era como que todavía faltaban cosas. El chino se terminaba de acomodar, los fluidos en la parte de arriba no terminaban de andar, todo eso no lo apunté porque era mucho apuntar. Y entonces, el siguiente punto que estaba activo, intestino grueso, sigue siendo yangming, ¿vale? Sigue siendo yang, pero es metal y se llama igual. Es intestino grueso 10, que es shousanli, que es las tres medidas, las tres millas estas, pero en la mano, ¿vale? Entonces, es en tu capacidad de andar y en tu capacidad de hacer, ¿sabes? Todo eso estaba ella moviendo en esta conversación, en respecto al yang, porque no era una medida como pulmón 5, que es una medida en el yin, ¿vale? Que hay otra paciente que era una medida en el yin. Entonces, es como, vale, sí, los puntos, bueno, no son nada, ¿no? Pero en esto de la que estaba hablando Gemma ahora, de la capacidad de tener la estructura para que el paciente pueda seguir trabajando con eso, si yo no hubiera entendido que el estómago 36 estaba ahí intentando hablar, porque también era una medida del yang, probablemente su sistema hubiese tomado de eso un poquito y hubiese tomado todo lo otro que le hace bien del estómago 36 y hubiese seguido por otro lado. Pero gracias a que el universo me puso a investigar esto, pudimos hacer ese pasito, ¿no? No quiere decir que sin esto no se pueda, pero que es maravilloso cuando, bueno, ya que está ahí. Pues eso. Así que ya ven, el tratamiento fue como, ¿en serio esto? Y salió estupendo. Una cosa casi brillante. Eso fue. ¿La has vuelto a ver? No, porque si fue el otro día. Fue esta semana pasada que ocurrió. Pero se fue tan brillante y con el pulso tan hermoso y todo tan. Así que tengo ganas de verla la semana que viene. Sí, yo también. Pero no la verás porque la trataré en minería, así que ya te la cruzaré. Qué precioso. Bueno, pues esto en cuanto a compartir casos, pero podemos volver a compartir otras cosas, así que. Preguntas, dudas, cosas que hayan pasado durante la semana, durante los meses, durante nada los tan interesante. Bueno, si no, ya podemos pasar directamente a practicar. O cosas variadas que queráis compartir. Bueno, cosas de fluidos. Yo como no, nunca he hecho el módulo 3. No. Bueno, en cierto modo sí, en cierto modo no. Bueno, entonces en mi corazón sí, pero estructuradamente. Estructuralmente. Estructuradamente, sí. Pues lo de los fluidos, igual, aunque lo hubiera hecho también, me lo invento un poco. Entonces, bueno, ya que estamos, vamos a trabajar, pues a ver si puedo encontrar ahí luz. O sea, en general, lo uso como otra especie de general listening, entonces, donde se estancan un poco, pues busco algo que los desestanque. Sí, señor. Ni me acordaba en este caso. Hacemos todo lo mismo. Ni me acordaba de los usos. O sea, a veces sí que va, pero como que busco, no sé, en ese momento del tratamiento creo que estoy ya como bastante tirando de intuición o de conexión con el paciente, ya no es tan racional la cosa. Sí. Pero sí, esto, que no sé si es correcto, hay una manera. Ah, como, sí, hay una manera estándar muy estricta. No, básicamente es eso. Y la idea realmente del trabajo de hoy es seguir profundizando en eso. Y seguir profundizando en el hecho de que hay veces, por ejemplo, que uno se encuentra, ¿vale? Sí que hay algo que, por ejemplo, que no fluye y dices, bueno, si el lado derecho está diferente del lado izquierdo, por ejemplo, todo en conjunto, ¿no? Un lado diferente del otro. Y entonces ahí te puedes preguntar qué sensación tengo con este estancamiento, ¿sabes? Y parte de las cosas que... parte de la razón de poner el acá, lo que más o menos significa, es porque, por ejemplo, hay uno, el del estómago 41, se llama Xi, ¿vale? El estómago 41 se llama Ye Xi. Y ese Xi es un arroyito, un riachuelo, una esto, haciendo así, ¿vale? Luego el nombre en sí, el de el Jie, es súper interesante, porque no lo van a ver en el dibujito, pero si lo abren en el móvil lo van a poder ver. Te estoy contestando, te estoy hablando a tu mano. Aunque no lo parezca, porque estoy muy enganchada. Que lo haga bien. Entonces, esto es un cuerno. ¿Vale? Esto es lo que significa cuerno. Cuerno es el del rinoceronte, esa cosa. O el de los... Unicornio, sí, por ejemplo. Esto, que es dao, significa cuchillo. Y este en muchas veces se pone para intentar explicar la conducción o la separación de las cosas, de algo, ¿no? A través de un elemento, como el elemento metal, que puede separar las cosas muy bien la una de la otra. Esto, al largo así, es una vaca. Entonces, el sentido de esto, de esta palabra, es separar, pero luego, por ejemplo, para la palabra entender, se usa este carácter también. La palabra entender, alguna de las maneras de escribir la palabra entender, contiene este carácter. Porque es la idea de separar, y originalmente la idea era como separar así, entonces, es para aclarar, ¿no? Para aclarar, exactamente, es separo con el cuchillo el cuerno de la vaca. Esa es la historia de esto, ¿vale? Entonces, hago esto, en este caso del unicornio, hago esto. Pero si lo llevamos a lo que nosotros sabemos, ¿vale? El cuerno es hueso, el cuerno tiene más que ver con el yin, con la esencia, con el elemento agua, con el riñón. La vaca tiene más que ver con el bazo, con la tierra, y con esto separamos el uno del otro, ¿no? Por ejemplo, eso está implícito, y hay muchas maneras de decir separar, pero para el punto este en particular, que es el meridiano del estómago, emplean este. Entonces, el riachuelo ese que iba por ahí se separa en este sentido y es punto fuego. Entonces es el fuego del agua, lo separamos de esta manera con el estómago 41. Cuando decimos aclarar calor con el estómago 41, estamos empleando todo esto implícitamente. Entonces, volviendo a lo tuyo de qué hacer, imagínate que tú te encuentras que un lado está más denso que el otro. Bueno, puedes buscar una referencia palpatoria y decir, vale, ¿qué es lo que siento en esta pierna que está más densa? Y, por ejemplo, te puedes encontrar, sí, pues hay más calor en esta pierna. Vale, y hay más calor como para decir, miro vaso 10, que yo sé que refresca el calor y refresca la sangre y ta-ta. Y pues que hagas así, digas, pues no hace nada. O cuando toco el vaso 10, que se llama Shuehai, Mar de la Sangre, me da una referencia palpatoria que no es la que estoy buscando. Es que esto es lo que me pasó ahí, por eso lo traigo a clase. Pero cuando toco el estómago 41, me aclara y me deja fluir todo en este lado. Entonces ahí estás haciendo, es una especie de siguiente paso, no es un local listening, pero es un siguiente paso tomando en cuenta la cualidad específica de los fluidos que te encontraste y entendiendo qué es lo que estaba necesitando el cuerpo. Y no hace falta que uno lo sepa, esa es la maravilla. Porque tú vas y tocas, y entonces puedes entender, es como, vale, necesitabas la difusión del mar, ok, es una cosa. Necesitabas la separación del calor en este riachuelo, ah, es otra cosa. Ambos supuestamente refrescan. Tú vas al Dead Mar y te dice, sí, refresca, refresca. Vale, pero ¿cómo refresca? Pero es que hace falta el pensamiento chino. O sea, es pensamiento chino. No tengo ni idea. La manera en la que, has leído esto es pensamiento chino llevado a la acupuntura. O sea, ya no solo decir cuerno, cuchillo, vaca. Vaca. ¿Vale? Sino has desentrañado de la manera de pensar. Bueno, de lo que es. Sí, una posibilidad de la cosa. O sea, sí. Pero que no hace falta sabérselos todos los caracteres, que con el solo hecho de decir, es que no sirve saber esos caracteres. No sirvería saber. Porque hay un punto de pensamiento, creo. No, o sea, que es como, o sea, que igual, es menos que saberse los caracteres. Yo solo aprendí a pensar así. No, también. Pero claro. Si no, te compras un librito de etimología y te lo explicas. No es tan complicado. O sea, porque el llamar a la vaca Tierra. ¿Sabes? De llamar al cuerno. Bueno, puedes solo llamar. Eso no hace falta. Sí, pero que no hace falta irte tan lejos. Solo ya. Separas el cuerno de la vaca. Y con eso ya te alcanza. Claro, pero nada, ¿qué haces? Pobre vaca. Hay que usar mucho el sentido común. Exactamente. Creo que es eso. Sí, sí. O sea, que es más, para mí es más fácil eso, pensar así. Ajá. Que tienes que estudiar primero, pero como si ya tuvieran que no saberlo todo. Claro, es que esa es la razón por la cual yo estoy tan entusiasmada. Porque si no, si voy al Deadman y me leo todas las indicaciones, cuando voy por la tercera línea ya me he olvidado de todo. Es que no hay manera. Sí, me ha pasado toda la vida, por eso te estás frustrada. No. Pero si entiendes la construcción de la estructura, ¿sabes? Es como, sí. Vale, te metes sí, dentro sí, y es como... ¿Notas alguna diferencia entre ese punto abierto que te habla y el punto abierto que trata? Porque, ¿cómo? Sí, cuando dices, encontré un listening, que sí. Era un punto. Uh-huh. Entonces, en realidad esto es un punto abierto. Claro, sí, también. ¿No? Sí. Que te está comunicando algo, pero no te está diciendo que lo pinches. Uh-huh. Entonces, ¿tenemos alguna manera de poder sí, mirar era lo que la diferencia? Preguntaba él antes. Porque supongo que la hay, pero... O sea, de repente tengo que pensar. O sea, cosas que creo que me han pasado. Que es decir, vale, este punto hace algo y está en el juego, pero no lo puedo pinchar, no lo puedo tratar. Sí. Pero está ahí, sí. A veces esto me ha producido mucha confusión. Claro, igual ese es el punto, es el lectorio. Pincharlo, a ver, claro. Sí. Pero ¿no? ¿Por qué dicen no lo puedo tratar? Porque no pasa nada si lo tratas. Sí, porque pasan cosas y pasa demasiado mal. Sí. O sea, todo se sí. Igual es esto del que hablábamos siempre, ¿no? Del dedo en el ojo, es que igual no era tanto que uno iba muy directamente, sino que iba a lo que estaba intentando decir el... Podría ser. La idea es atender a lo que es el punto para poder ver si los que. Esto está muy bueno. Tendría que tener un ordenador inteligente. Poder diferenciarlo patoriamente de alguna manera, a ver si encontramos algo. Sí. Sí, porque a mí me pasa. numerosas veces. Sí, hay un punto que es como, ah, sí, este punto lo pinchas y. ¡Ah! Sí, siempre estás diciendo. O que le preguntas, ¿quieres boxear? Que yo pienso que está tonta. Se falta el algo que no sé. Se lo entiendo bien, ¿no? Y al final digo, bueno, pues olvídalo, porque ya no. Sí, sí. Pero, bueno. Yo creo que la guía es esa. O sea, yo, si no, eso pues, curo, pues si está, cambia. O sea, antes de pinchar, ver si hay, alguien que me hace SOS. ¿Algún punto? Cuando ves el punto S. No, cuando tú dices, sí, antes sí, de pincharlo, uh-huh. Normalmente cuando pasa esto, yo mirando el paciente uh-huh. en general, uh-huh. sí. hay alguien que me está diciendo. Estoy aquí. Y me voy a ese punto. No al que te llama primero. No. Es como me al que ese, me pide ayuda. Como claro. que miras en perspectiva todo el organismo sin claro. la... Si, por ejemplo, hablando de vesícula biliar 37. ¿17? Bueno, iba subiendo. No, 17. Si lo palpamos... Y me está diciendo que no. Pero, por ejemplo, nos vamos a palpar la vesícula biliar. Y vemos si antes hemos podido palpar la vesícula biliar y está muy bloqueada. Y palpamos vesícula biliar 17. Y ahora palpamos vesícula biliar y se mueve mejor. ¿No sería algo que quizá nos estuviese diciendo que... Pero en este caso sí que sería. Claro, en ese, caso que has dicho sería el punto a tratar. Sería el punto a tratar. Sí, pero sería, te llama, o el listening te lleva y todo te lleva ahí, y la vesícula biliar se bloquea más. Por ejemplo, claro. O el chiste sí, se tensa de una manera, o empieza a toser la persona. Yo que hay muchas cosas de los que hay que. Pero esto es un camino, o sea, sí, al final sí. es, vale, esto sí, sí. no está en el tratamiento, uh-huh. pero es algo a lo que hay que atender. Sí, y hasta sí. ahora sí, yo sí. no tenía ninguna manera de atender eso. De atender porque, eso, claro. Pues no sé por qué me estás llamando, porque no te entiendo. Sí, sí. Bueno, me estás llamando, pero no te puedo hacer nada. Uh-huh. Porque, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahora tengo una manera, al menos, ¿no? un lenguaje, un algo para ver si eso, porque puede ser ese meridiano, pues cualquier otra cosa. Claro, simplemente claro. es algo que te está llamando. Claro. No. Sí, en este yo caso, no sabía qué hacer con eso, en este caso del 17 con lo del Yin Chi, este, en realidad era Yin Chi. No, sí que toqué vesícula biliar, pero no porque fuera vesícula biliar, era porque. A partir de ahí empecé a atender a esa capa de chi. Me moví todo el rato con esa capa de chi y haciendo así a ver qué pasaba. Hay que estudiar un montón. ¿Eh? Hay que estudiar un montón. ¡No! Hay que venir y compartir cosas. Pero cuando ponías la mano, ¿qué sí. llevaba ahí? ¿Cuando tenía la mano así? Cuando ponías así la mano en el punto. Vale, y cuando estabas encima, si tú escuchabas el punto, ¿te sí. llevaba directamente el chi? Cuando estaba en el punto y si chequeaba lo que estaba pasando, me daba cuenta que el Yin Chi todavía estaba vacío. Vale, pero no te hacía como un bypass, como esos puntos que a veces pones y de golpe, estás como, de golpe te hacen como que te llevan a una estructura y ves, o sea, es que a mí el otro día me pasó. Sí, en realidad se empezaba a rellenar, o sea, si me quedaba en el punto ahí, se empezaba a rellenar el Yin Chi. Vale. Pero el tema es que se empezaba a rellenar y era como... Ya. Yeah. ¿Sabes? De esto, de que no es aquí, ¿sabes? Que ya sabemos, no nos empujes. Vale. ¿Sabes? Pero sí, pero sí conectaba con el tune de la cosa que tenías que... Sí. Vale, eso es muy interesante. Sí. Tiene otro camino. Es que a mí esto me pasó el otro día y me quedé como... No quedaba en plan de... no lo puedo asumir, era como un final de tratamiento. Era un caso bastante particular de temblores esenciales, pero era como claramente no podías entrar con la madera, primera visita, o sea, como todo como muy a simplices. Pero cuando acabó... básicamente como el jean estaba mucho más calificado, guava, me enrollé mucho, pero a último momento salió un dudos y dije, al igual entro yo ahora, pero la mierda de cosas que tenemos era como de... Pero dije, bueno, pues vamos a escuchar, porque eso, pues sí, no no mata a nadie, ¿no? Y al poner la mano en dudos, de golpe, como aparece una estructura que no sé suficiente anatomía como para asimilar y simplemente fue como de tal, pero sí que había como una estructura, yo entendí que igual era algún rollo de sacro o algún, pero, bah, como era algo un poco más denso y que generaba como un movimiento, y era como si el movimiento como no acabara de fluir bien, y sí que palpabas tú y no había, o sea, ¿sabes? Cuando hacen el pack, que sí, no dan toda la microorbita. Sí. Y era como así, era como de, bueno, pues hasta aquí voy a leer hoy. Pero sí que me pareció interesante porque era como, era un punto que no era tratable para nada. Claro, claro. Era como, bueno, sí, es que ni te voy a preguntar porque ya había tal. Pero sí que era como si hiciera como, como un agujero de gusano que sí, te iba como al sitio, así, ¿sabes? Sí. Pero sí, no era claramente de tocas pieles, ¿sabes? Como, sí. Y te llevaba ahí, ¿sabes? Como, sí. ¿Sabes? Y era sí, como, bueno, no sé qué. Claro, sí, igual ahí es cuestión de identificar nudos. Claro. Que, o sea, no solo un nombre, sino con quién más conecta y qué, o sea, qué hace. ¿No? Vale, ¿es el centro de comando de qué? Sí. A se habla un discurso. Exacto. Había un discurso muy concreto luego, claro, que no es el típico discurso que te hacen en una primera visita. Claro. Es que es como, ¿sabes? Cuando se abre, sí, lo que dices, wow. Claro, sí, que es esto, ¿no? Hay veces que el punto se abre, si tú lo escuchas, entonces es esto del ida y vuelta que estábamos hablando. La vale. Sí, lo mismo del estómago 36 y... Pero bueno, hemos sacado un camino, ¿eh? Para investigación de cosas. Ahora tenemos que encontrar en la práctica de luego todos puntos que no podamos tratar. A ver, a ver. ¿Y dónde, por ejemplo, ahora tu dorso sale y dónde crees que podemos ir a buscar esta información del punto? O sea, ¿qué fuente? ¿Qué libro quieres sí, decir? El del man. El verde. El verde, ¿no? Culpa tú. It's your fault. You are the source of knowledge. Que aún así a veces se queda un poco corto y hay que así como mirarlo desde otro lado, pero es lo más que yo he encontrado, es lo mejor. Sí. Porque tiene una visión un poco más completa. El Deadman tiene una visión que es muy... Sí. Bueno, no está mal si lo lees todo como, vale, te digo los síntomas físicos porque es lo más fácil de describir. O sea, yo te enseño esto así, te digo, esto es rectangular y gris. Y tú dices, vale, ¿y qué te acabo de decir con rectangular y gris a un nivel espiritual? Pues alguna otra cosa, que si tú sigues analizando seguro que la pillas. Pero si te digo, a nivel espiritual esto... es muy largo de explicar. Y entonces los chinos que hacen te dicen físicamente rectangular y gris. Y ya está. Pero es lo que decíamos recién. Si entiendes la estructura, luego te puedes meter dentro. Claro. Pero si no tienes ningún tipo de estructura, no te puedes meter dentro. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, estos puntos de acá, ¿no? Que los de las cosas torcidas, este, que es muy gracioso. El hígado 8, que se llama Chunchuan, el manantial torcido, ¿no? O del lugar que se dobla, o depende cómo lo quieran traducir. Pero la cuestión es que está torcido, está así, ¿sí? Está doblado. Y entonces, claro, lo que dicen del nombre es porque está en el pliegue. Vale, está bien. Eso es real, ¿no? Físicamente eso es real. Pero, ¿cuántas veces es este el punto que hace falta cuando uno no puede tener la madera flexible y doblar cosas? No hace falta el hígado 3, no hace falta el hígado 5, no hace falta... Y dices, claro, porque es punto agua, porque tonifica la madera... Pero era más fácil decirte, es porque es donde está el pliegue, ¿sabes? Físicamente. Tú ves, está en el pliegue, yo te digo en el nombre, te digo el manantial del pliegue. Tú dices, vale... O el manantial torcido, vale. ¿No? Y es como espiritualmente, ¿cómo se lee? De la misma manera. Tú te metes en el hecho de que la función es hacer esto y luego lo puedes llevar a donde quieras. Entonces, este un poco eso lo explora. Este, que es el Deadman, no lo explora para nada. Pienso cuando... Te lo digo por si quieres, cuando encuentras algo por el tú, dos, tres, Pon la mano en el tu 14. Para un momento. Eso me lo voy a guardar. Vale, ya sí. Si la vuelves a ver, sí, la veré, la puedes veré. Saber qué pasa. Luego nos lo cuentas. Claro. Ahora tienes tarea. Bien. Marga, me paro. No, no. Es que, si trabajas en Guadalajara, May, uno o dos. No, dos o tres. Dos o tres, por la zona de dos o tres. Ah, escucha el DU 14 a ver qué pasa. Marga también serviría si hay algo en DU 1. Sí, es aquella zona del sacro. Pero es que el 14 y todo. Bueno, pero tiene algún tipo de experiencia que nos manda. Bueno, pero por eso es un detalle. No, sí, cumple una frase. Es que claro, por el 14 pasa todo Dios. Bueno, tú verás. Algo se encontrarás. Ahora quieres un paciente que tenga algo en todo, porque va a decir, mira, ya veo ya. Ya no puse más la vez. Ella frío. ¿Tú 14 qué? ¿Puedo hacer una pregunta como un poco teórica? Ah, digas, tú tienes pregunta. Sabes qué tema. Por ejemplo, tú 14, ¿para preguntas? Eso es lo que no, yo pongo la mano ahí y escucho. Sí, pues sin preguntar. Sin preguntar. Sí, pero pensando en el 2 y el 3. Tengo las manos en los dos sitios. Sitios, vale. Ahora se acaba el claro. Es que yo me imaginaba poniendo solo. No, tengo las manos. O sea, cuando escucho en esta zona, según me voy a escuchar con la otra mano. Vale, vale. Ahora se oía. Sí. ¡Qué universo! Sí, bueno, está siendo las 11 y 11, tenés una pregunta. Sí, eso es muy rápida. Es solo de que igual le pasa más a Casio. Es poder nombre a las cosas. Entonces, a nivel de fluidos, no sé cuándo pasa, ¿vale? Pero he palpado la marea esa que es como en una sola dirección, como hacia abajo, que hace. Pero no vuelve, no ves cuando sube, se pasa así. Esa es la ola. Otra de va y bien, que hace. Esa es la marea. Y que cuando va bien hace como. Infinita los laditos muy guay. Y luego otra que es como de todo el organismo que puedes ver. Es que el problema es que no sé dónde estoy, o sea, no sé cómo se tunea cada una y simplemente como que aparece y diga, ah, mira, esta te he visto una, ¿sabes? Y luego otra que es como la de. La palpo sobre todo desde extremidades. Y es como algo circular más interno y como si estuviera dentro de una bolsa. Y entonces ahí puedes ver si una pierna está llena de fluido o no, si un brazo, ¿sabes? En plan, sí, es como si... ¿Pero es movimiento o es...? Es como... Sí, es como... Ah, no, eso es el cuerpo fluido. Ah, vale. Entonces ahí ves como a veces les falta una pierna. Le falta uno, cabeza, le falta en el otro, hay un tramo que tiene vitalidad, pero no es que esté teniendo un movimiento lineal. Eso es el cuerpo fluido. Sí. Vale. Eso es cuerpo fluido. ¿Y las otras dos? Y las otras dos, esto así, es marea, tide. ¿Marea? O tide, cuando hablamos del fluid tide. Es el ritmo, le llaman también. Sí, pero como ahora se lo medio sacó porque no le quiere llamar así y en el libro no le va a llamar así, pues. Vale, tide. Vale. Y la otra es la ola, la wave, que esta no sale en el básico, vale. Sale después. Vale, ya está. Ya tienes todas. Gracias. Hay otra que falta. ¿Cuál? A ver, vuelve a decir, porque has nombrado cuatro. No, no, no has nombrado tres. Has cuatro y has nombrado tres. A ver. No, vale, falta una. No, que yo es que estaba entusiasmado. Ahora está como una, ¿no? ¿Qué más hay? Porque había escuchado que has escrito cuatro cosas. No, dijo tres. Dije vale. Tres. A veces hay algunas articulaciones, pero no tengo ni idea muy bien qué es. ¿Y hay como alguna cosa que hace como un escáner de todo el cuerpo? como esto de los vejigas. De las vejigas o... Eso es una idea que hizo Chip, que venía de osteopatía en realidad, y es porque se supone que es como, digamos, el sitio más lejano que tienes cuando estás en los pies, ¿vale? Pero que es la misma idea de hacerlo algo así desde la cabeza, que es desde el sitio más alto que tienes. Luego puedes decir, sí, es vejiga, está yang, es el elemento metal, como es metal te va a llevar más rápido y bla, bla, bla, bla. Pero no es que sea como, vale, no, esto es una técnica específica de... Sí, tiene que ver con los fluidos, pero como todo. Y podrías hacerlo en los meñiques o podrías hacerlo en cualquier sitio, solo que ese te da, en principio, más perspectiva, claro. Porque sería lo más alejado que tienes de todo. Claro. Pero no meñique, meñique. Es que yo antes no hacía meñique, meñique. Bueno, pero porque pensaba que era así, me decían, no, hombre, no. Pues así lo que quieras, en realidad está bien, porque es el tallán con el tallán y el chavín con el tallán, está perfecto. Un momento, no es si la tienes desde aquí. No, que él hacía meñique con meñique, porque no se hacía más. Que le veías ahí con el tallán. Que puedes hacer lo que quieras. Luego te peinas. Gracias. Sí, ¿por qué no? ¿Qué más había? Nada, nada, esto de las articulaciones caídas no son las confluencias en realidad que estás sintiendo eso. No lo siento siempre, es solo. No, claro, no siempre. Sí, o sea, cuando me lo veo más. Es raro porque es como una cualidad que no sé explicar. Es como, es distinto. No. Igual a eso te refieres. Tú te refieres al inicio de los canales divergentes, ¿no? Sí. Sí, podría ser. Pero se supone que los divergentes empiezan en las grandes articulaciones, empiezan aquí. Y si aumentan allá, pues sí, puedes matar. Y la cualidad en principio a nivel de meridiano debería ser diferente. Como más. Es pura, muy mal. Sí, sí, no es tan. ¿Sabes? Es como. Sí, sí, mesatérica. Sí, sí, exacta, mesatérica. Te pillas por ningún tan cuando hostillo, ¿sabes? Está bien. Pero sí, cuando has dicho, me has hecho pensar en eso. Podría ser. Eso es interesante, que tú, si escuchas eso, busques los puntos de confluencia arriba en la cabeza y te fijes si tienen la misma cualidad. Imagínate que escuchas aquí pulmón 5, vale, ¿sabes? Y dices, vale, cuando toco pulmón 5 y toco estómago 12, ¿sí? Es como, es la misma cosa, hay una línea de ¿sabes? Ya sé por qué me está pasando entonces, porque... O sea, para tratar cervicales estoy últimamente como palpando la textura de si aquí atrás está muy tenso, muchas veces aquí está vacío, entonces con el teixing voy rellenando aquí hasta que está... Sí. Entonces ahí me permite trabajar detrás, sí, en vez de empezar a deshacer detrás. Sí. Y creo que me está pasando porque, claro, como cargo todo aquí arriba, cargo todo aquí abajo... Nosotros vienen así, ¿no? Entonces creo que acontece aquí especialmente. ¿Sabes? Es posible, es posible. Puede ser. Qué guay. Pequeño detalle, sí. No, está muy bien. Bueno, este lado está muy... Bueno, no tú. Está muy callado. Este lado. Estas dos personas. Y luego vamos contigo, Juan, y no te salgo. Yo justo iba a comentar algo de los fluidos. Yo palpo lo que palpo, no sé muy bien tal, pero cuando voy a los fluidos muchas veces... van y se detienen en un punto, y yo lo entiendo como un local listening, y a veces cuando voy a hacer el local listening coincide, o está muy cerca, entonces es simplemente algo que, que me da una información, pero más que el global, que no pillo mucho y que no practico mucho. Ahí está. Pero es como que van y se detienen en un sitio, y si van, inspiran y van y van y van y van, bueno, van, pero hay veces que no, que suelen pararse. Y lo puedes usar perfectamente como global design, porque la información que te dará es realmente muy, muy ajustada. Hay veces que van y es como que se abren así y luego siguen, como si fuera una piedra en el medio del río. Y hay otras veces que van y pum, ahí se quedan. Y eso te da como una impresión de la severidad y el tamaño del listening. O a veces van por ejemplo, van por Bazo y se paran en Bazo 11, y Y aquí se acabó lo que se paró en base 11 y luego yo el local listening a lo mejor lo encontraré en otro lado. Uh-huh. O sea, no lo tomo eso como local listening. Uh-huh. Pero sí... Uh-huh. Puedes jugar, porque hay veces que será... los fluidos te indican eso, el punto a tratar, ¿sabes? Es como si tratas aquí, se libera todo y se libera el local. Y hay veces que es lo que decía Gemma antes, que vas y tocas y es como no. Y entonces ahí en el no, también es otra manera de empezar a identificar, vale, los fluidos llegan hasta ahí y en ese lugar dejan de circular porque el punto ese está siendo, o el punto o lo que significa el punto está intentando trabajar algo tan importante que se tiene que quedar con todos los recursos. Entonces los secuestra. Claro. Y estamos haciendo algo. Claro. Y secuestra todos tus recursos que venían con el fluido. Uh-huh. Entonces sí que hay veces que trabajando desde otro lado, pero escuchando siempre esa zona y escuchando que la marea llegue correctamente o que los fluidos lleguen correctamente, logras resolver esa función. Pasa mucho con todas las cosas de Gine. Pero digo porque si no te es extremadamente complicado, desagradable hacerlo, sí que es verdad que muchas veces da igual, pero las veces que no da igual es que son muy importantes, ¿no? Entonces si lo vas a, no dejes de hacerlo, no sé, yo lo dejé durante mucho tiempo, pero creo que cuando es claro, es que es crístico, o sea, ¿sabes? Que pasará una de cada 15 veces. Bueno, pero es que si no, yo creo que te dejas cosas. Creo. Entonces, bueno. No sé, hazlo. Es cuestión de... No dice nada, pues nada, lo sueltas igual, sí, que haces ahora. Como sí, es sí. Nada, medio segundo. Sí. Es nada, es muy poco. Sí, sí, realmente no te ocupa, no te mucho, ocupa, no me dice nada. Lo suelto, es igual y sigo. Pero es que hay veces en que, y yo creo que lo notarás, cuando es como aquí, o sea, es que se eleva. Entonces, y también si empiezas a usar un poco más de cabeza, o sea, de... También es una buena pista para no tener que mirar todas las cabezas si al principio no quieres. Por lo que siempre. Lo que sea. Bueno, lo digo porque yo me lo perdí durante unos años y la verdad es que... Que al reencontrarlo te ha... Sí, es una pena. Y entonces ahora digo, no dice nada, no dice nada, da igual. Como cualquier otra cosa, a veces no te dice nada otra cosa. Sí, incluido sí. El curso. Yo creo que siempre dice algo. Otra cosa es que nosotros estemos ahí o no estemos ahí. Claro, pero lo que pasa es que hay veces que el acento de la digo cosa, algo, claro. No digo que no sea nada, digo que es muy determinante. Sí. Y otras veces no, otras veces es más determinante otro hallazgo, otra escucha, ¿no? Cada día y cada paciente es diferente, pero hay veces que la más es esa. Igual que la más es. No, gracias. Se anima. Sí, tanto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando palpo, yo le estoy llamando ritmo yin en mi cabeza. Está muy bien. ¿Eso qué sería? ¿El fluid así? ¿O el wave? Es que claro. ¿By wave? Mi pregunta es. No, mi pregunta vale, es. Vale, el ritmo yin by wave, por eso es un ritmo. Pues se mueve. Uh-huh. Pero a un ritmo, una velocidad tan lenta, sí. No sé con qué compararlo, me vienen las piedras, ¿sabes? Pero es que eso a mí no me da la información, esa que decís, palpas los fluidos y ves donde hay algún bloqueo. Es que a esa velocidad a la que va, yo no puedo llegar a escuchar bloqueos, porque es como, yo qué sé, hasta que llegue. Vale. Hasta que me estás haciendo. Vale, igual es otra, es otro ritmo el que estás palpando, que en osteopatía existe, que es el long tide. que es uno que es muy en algo, por eso, sí. Que a nosotros creo que no nos dan mucha información. Bueno, no tenemos tiempo. Pero es más luminoso, claro. Es más lo que sea, pero eso claro. Da a una cosa. Claro, y también es. Igual lo tendríamos que checar juntas ahora en una práctica. Porque el cuerpo fluido, el fluid body, tiene una cualidad de vitalidad. O sea, tiene un movimiento. Es como decir que el shape of chi, bueno, sí, tiene movimiento. Aunque es un estado, es una bola de chi, pero tiene movimiento. Lo que pasa es que no es que esté haciendo, bueno, voy para acá y voy para allá, como el ritmo yang que hace así, o como el QSE que es, estoy haciendo así y entonces subo hasta arriba o no subo suficiente. ¿No? El shape of chi es como, bueno, está. Pero en ese estar, ¿es vital o no es vital? Y es posible que lo puedas rastrear de manera lineal. Porque, bueno, estamos dentro de un universo que se mueve de una determinada manera. Entonces, habría que ver si es la vitalidad del cuerpo fluido lo que estás leyendo o es algún otro tipo de movimiento. Que si es este, si es el long tide, es muy largo. Luego te busco cuánto es el ratio. Igual tú te acuerdas de cuánto es. El ritmo cráneo sacral. Es uno. Dos ciclos por minuto, creo. Se mueve. Sí, por ahí. Sí, se mueve, digamos, la marea corta, la que el tide que usamos normalmente. En un minuto entre 8 y 12 veces. Ese es este. Ese es este. Y luego, como dice ella, el long tide, el ritmo. O la marea larga se puede mover en un minuto. Un palmo. Dos, tres veces. Yo creo que aquí ese ritmo, eso se trabaja mucho con biodinámica. Sí, sí. Chip lo intentaba meter al principio, ahí, pero nunca llegó. Cuando estamos en ese ritmo, que es muy largo, hay que estar ahí muy metido. Entonces ahí es donde podemos encontrar, en ese río, en ese fluido, es donde podemos encontrar lo que llama bloqueo. Hay escuelas que lo llaman como un tronco que está ahí puesto en el río y es donde podemos encontrar el bloqueo. Y entonces se trabaja con las manos, pues es otra historia. Quizás estés ahí, o ya te está dando una información de cómo va ese fluido. Si tú estás palpando y ese fluido va muy lento, ya te está dando una información. La cara de... A lo mejor para nuestra manera de trabajar, o sea, yo creo que es lo que estaba esperando ahora. Si tú pones la mano ahí y estás ahí, es estar ahí. Y eso es lo que hacen. Algo, vamos a decir. Sí. Pero no sé si es algo que te dé una información para, no sé, para un trabajo cultural. No se acaba de solucionar, ¿no? Haciendo esa, eso, esa atención, igual entonces sí, ¿no? Tienes más instrumentos. Pero que igual es atender a eso, más que eso te dé una pieza de información palpatoria. Si yo estoy palpando fluidos, por ejemplo, desde los pies. Y veo que la marea me hace así y se para en un punto, vale, ya tengo que pero ahí la marea que normalmente vamos a percibir, al menos cuando estamos trabajando desde un punto de vista acupuntural, va a ser la mitad y va a ser la que es marea corta o marea media para los osteópatas, que sería el ritmo yin dentro de lo nuestro, o la marea fluida, o como quieras llamarla, pero que es más rápida, que es la de los 8 ciclos más o menos. ¿Como a esa velocidad a la que has movido la mano? No. Esto está en hipercámara rápida, es un mensaje de WhatsApp de estos 8 8. Más o menos. Ah, pues igual sí que estoy ahí. Vale. Ah, pues entonces no es una piedra. Oye, tu piedra se mueve muy rápido. Pero si tienes que seguir ese movimiento, claro, todo el cuerpo es un rato, ¿no? Sí. se puede sustear, ¿no? Bueno, si son 8 por minuto. Si son 8 por minuto, tampoco es un problema. Los 20 segundos. No sería impaciente. Oye, Géminis. No, vale. A veces a mí también me pasa. Y es incapaz de seguir. Sí, sí, sí. Todo el rato. Sería por que no se falta la mano. Venga. Luego le explotará. No, lo que sí, pero bueno, una cosa que yo pero ahí estamos hablando bloqueos en músculos fluidos porque miro otras cosas. Claro, pero aunque no me resuene buscar. Es más, no se puede gustar mirar un aula, pero al final es más, sería más una manera de tratar. Pero no la busco en el resto de. En este esquema de pensamiento, no es que no sea. A mí lo que me pasa es una cosa que nunca había palpado, ¿no? Iba a buscar el chi. Pero me quedé un rato más y vi, bueno, como siempre mi percepción es como con cosas visuales, ¿no? Entonces la sensación era como de desestructuración y era como unos fluidos que hacía, o sea, si visualmente es como si rompes un puente o algo así y ves que pasan pero como en un movimiento así, que no van por su sitio, ¿no? Entonces me quedé ahí un rato escuchando, pero nada, muy poco tiempo porque ya estaba, había hecho ritmo ya ni... Y la verdad es que me quedé con esa sensación. Luego sí, cuando hice el tratamiento, tanto pulso como que esto ya se volvió más estructurado, pero ahora mismo es que realmente no sé si era, no sé bien qué era lo que estaba. Puede ser, sí. Porque sí, no sí, lo sí, había palpado nunca, ¿no? Entonces sí que es verdad que luego cambió mucho. Y era un caso de ansiedad muy fuerte, con un montón de sintomatología, pero derivada de mucho estrés. Y no sé, me quedé ahí, que no sé bien esto. ¿Qué era, no? ¿Qué era? Pero sí que pueden ser los fluidos, y igual ahí... Pueden ser fluidos. Pueden ser fluidos, sí, que no estén homogéneos. Como si los canales se rompen, ¿no? Sí. Y entonces pasa como... No sé, bueno, las hacen así. No sé, pues, curiosidad. ¿Te acuerdas qué puntos trabajaste? Ahora no recuerdo bien. Pero igual la próxima vez. Bueno, sí. 36 de estómago, luego hice 9 de bazo, hice 7 de pulmón. Y no sé si hice algo. Bueno, sí, creo que hice 13 de vesícula biliar. Pues sí que podría ser que fueran los fluidos que estaban como eso, sí, estratificados, claro, porque sí, como estratificados. Sí, era la sensación como tanto de intensidad como que es que es difícil de explicar, sí. Pero bueno, la verdad es que luego mejoró bastante y ella se fue de otra forma, de otra forma, claro. Vino muy mal, como que me soltó un... Me contó una cosa así familiar y tal, como se abrió, fue como muy explosiva, nada más llegar, me pidió hasta disculpas porque dice, perdona que te estoy contando todo esto, y de repente hicimos el tratamiento y luego era otra persona, o sea, había cambiado la cara, tal, el pulso había cambiado, y se fue, dice, no estoy mucho más tranquila, tal, no sé ahora cuando vuelva, no sé, me tenía que contar, pero... Fran, sí, trabajaste Chong Mai, trabajaste Ren Mai, ¿trabajaste ya en Weimar? Estaba agotadísima. Sí, estaba... No sé, ya. Pero él tiene sentido con los estratos, quiero decir. Claro. Es como hay dos estratos yin muy fuertes, del Chong y del Ren, y está el estrato del Yang Wei, como con esta cosa así, ¿no? Bueno, separada y desmembrada. Y si pudiste trabajarlo así... Y... Sí. Sí, es la sensación como de... Sí, y las, ¿no? Claro. Que las, sí. Claro. Sí, sí. Y luego como que se revuelve un poco. Y... Claro. Y es interesante porque el vaso 9, sigo con los nombres, ¿eh? Sí. Agarré uno, otro más. A ver. El vaso 9 es Yin Lin Chuan, ¿sí? Como el otro es Yang Lin Chuan. Pero el Lin que se usa acá es el mismo de Da Lin, del pericardio 7. Y lo que significa eso es como un mausoleo o el montículo de una tumba, pero de un emperador, no es una cosa pequeñita, una pequeña tumba de uno que estaba por ahí. Entonces, y Chuan significa manantial. Y Yin, porque está, bueno, en el aspecto Yin, o porque vas a trabajar en Yin. Entonces, con el pericardio 7, el gran mausoleo, es interesante porque, si se acuerdan, una de las indicaciones así como hiperespecíficas que tiene es el dolor por ruptura emocional, o sea, por ruptura de pareja. Dolor emocional con la ruptura de la pareja. Y uno dice, ¿en serio? Sí, sí, sí. El duelo específico por haber roto con la pareja, ahí. Y yo antes decía, sí, hombre, ¿qué va a ser? Y cuando venía, bueno, ya que estoy, digamos, bueno, está bien, será. Entonces, es esa idea de la tumba, ¿no? Pero de la tumba de algo realmente importante. Y entonces, con esto que estás diciendo, es como, bueno, igual había algo ahí, ¿sabes? Que tenía también que surgir de esa manera, porque con el chuan, ¿sabes? No, con esta cosa del manantial que surge del mausoleo. Le puse algo también de... Creo que le puse algo, no sé, me está diciendo si puse algo de... Sí, este, ¿no? También. Sí, pensé en la raíz del espíritu. ¿Ruptura o fallecimiento? Que también es una... Sí, también el fallecimiento. Estaba pensando en el Taj Mahal. exacto, eso es. Sí. Y yo realmente para casos de duelo por fallecimiento de la pareja lo uso un montón. Y realmente sí que se nota como sana. Es como, wow, míralo cómo se recompone la fibra del pericardio. Pero qué interesante. Y lo del desmembramiento, creo que sí, tiene como mucho sentido. Qué guay. Bueno, son las 11:35. ¿Qué hacemos? ¿Un café? Y luego... Práctica, ¿no? Yo creo que podemos hacer grupos de 3 o igual un grupo de 4, cosas por el estilo. Y podríamos hacer, si les parece bien... Esto, la idea de hacer un tratamiento, como si fuera un tratamiento completo, pero simplemente cada vez que sale un meridiano, pues mirar. Y ya que estamos, pues percibir a ver qué encontramos. Y que no hace falta solamente como, bueno, con esto que veníamos hablando del yin chi y tal, no es que solo afecten al estado de los fluidos, solo que se notan los fluidos, pero lo afectan todos. ¿Les parece bien? Sí. Pues nada, feliz café. Y luego volvemos a practicar. You should have been in a more comfortable chair.